Durante nuestro sueño, nuestro cerebro se deshace de todas las toxinas acumuladas durante el día y restaura los enlaces entre las células nerviosas. Es un periodo de actividad muy intensa que desencadena una gran cantidad de procesos bioquímicos y fisiológicos. Participa en nuestro crecimiento, la renovación de los huesos y nuestras defensas inmunológicas, o la reparación de nuestra piel. El periodo de sueño lento también contribuye a la eliminación de toxinas de los sistemas respiratorios, cardiovascular y glandular. Así es como nuestro cerebro está más activo durante el sueño que durante el día. Y así es como todos aquellos que están trabajando para el reino, sirviendo en su parroquia, en una comunidad, en un ministerio, están más activos peleando durante su vida contra el pecado y contra las acechanzas de los males que provoca Satanás.